sigue gozando. Me dicen que no tiene amor, pero se ve bailando. Ay, rumba, tienes misterio, eres mi refugio para olvidar. Y aquel que baila olvida la pena. Hay un embrujo en lo musical, ritmo que rompe cadenas y cura la tristeza popular. Sonriente, hay otro bailando a su lado. Este risa el ambiente. Se nota que nada ha pasado. Ella sigue sonriente. Hay otro bailando a su lado. Este risa el ambiente. Ay, rumba, tienes la magia. Eres mi escape, mi salvación. Y entre la gente no siento nada de la tristeza en mi corazón. Ritmo que llena de palama. Cuando se baila el son de un tambor. Oye, mira cómo dice. Ya yo.